Reset MX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Muy buenas noches, gente. Bienvenidos a otra emisión de su Reset Lounge. Esta emisión es la número 128. Y no, es el número incómodo, no se preocupen. Nos faltan todavía algunos números. Bienvenidos esta noche de miércoles. Son las 10:04 de la noche. Saludos a toda la gente que nos está escuchando en vivo, en el recalentado, en la cuarta dimensión, donde quiera que se encuentren. Primero que nada voy a comenzar saludando a mi equipo, a mi equipo de... Los improvisados, los dejo todo al último como buen mexicano. Y me gustaría comenzar con el señor Choco Chocorito. Por favor, Choco, preséntate. Y dinos, bueno, ¿qué has estado jugando esta últimamente? Buenas noches. ¿Qué he estado jugando? Un juego de trivias que se llama Fibash. Bastante malito, pero si quieren sacar logros o trofeos fáciles, es la opción. Y para los que quieran jugar que tengan el juego de Rayman Legends, esta semana, la que entra, parece que va a haber doble y triple experiencia, entonces voy a jugar otra vez, desenvolver ese viejo juego. ¿Rayman Legends te dan experiencia? ¿Por qué? Es que conforme vayas pasando ciertos niveles, digamos que vas leveleando, y un logro que es el más difícil es llegar al nivel 11, pero tienes que jugar así como diario por 3 o 4 meses, entonces ahorita puedes bustear. Ok, perfecto. Bueno, pues ahí está el dato. Si quieren hacer trampa, mañana es el día para que lo puedan hacer esta semana. De todos modos, pues continuamos presentando a la gente que nos acompaña. Esta noche también tenemos al romanticón, siempre querido y hablador, nuestro amigo Submarco, o mejor conocido aquí como Marquito. Por favor, Marquito. Hola, buenas noches. Qué bueno que están aquí en este lonchecito, que se va a poner bien bueno. Y pues recuerden pasajes de su infancia que los vamos a poner en práctica esta noche. Así es, tenemos un poquito de nostalgia, unas canciones bien picudas, seleccionadas por castigos, por así llamarle. Ya dejamos atrás los latigazos como nos tenía Ícaros. Así que ahora solo nos dedicamos a ser amables y ponemos canciones que no tienen nada que ver con los temas. Y acompañándonos también esta noche se encuentra el señor Ice-Player, una eminencia en esto de los juegos de carros y todo este asunto, y ahorita creo que va a ser médico. Sí, algo así, ya vamos a hacer, estamos haciendo nuestra especialidad en cómo matar gente en Surgeon Simulator. Buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué haciendo el chat por ahí también? Ahí que nos pongan qué han jugado ellos. Y pues nada, aquí con el gusto de estar con este grandioso equipo improvisado a la mexicana. Exacto, somos el equipo improvisado. Y bueno, también saludar a nuestro productor, que esta noche es el señor Crush. Como les comentaba aquí a los muchachos, yo creo que Sorcerer se aburrió de arrearnos, así como vaquitas, y dijo, no, ya me voy a cambiar de programa, y se fue al 9 Bits, así que nos dejó a Crush, pero estamos muy contentos con él. Nos grita y nos dice, órale, ya va a empezar, pero no pasa nada, somos nos adaptamos, somos muy versátiles aquí. Y bueno, ya continuando rápidamente con esto, con las introducciones, vamos a recordar nuestras redes sociales, que son facebook.com/reset.tv. También nos pueden encontrar en Twitter como @resetmx. Recuerden que tenemos una página en YouTube, que es youtube.com/resetmx, y tenemos nuestra página principal para que la puedan visitar todos los días. Recomienden a sus amigos, y si no son tus amigos, pues también recomiéndenla, ¿no? Para que les dé coraje. Es www.resetmx.com. Y cualquier detalle, pues ahí estamos en las redes sociales, como ice-player, @chocochocorito, es @submarco-76, Marquito. Sí, así es. Ahí está, y el mío es @otro-nivel. Esta noche no nos acompaña el Jesucristo de los videojuegos, pero a ver si se puede incorporar más tardecito, de estar haciendo milagros ahí por Coyoacán. Pero no se preocupen, vamos al primer corte musical. En un momento nos escuchamos, venimos con la sección de noticias. Así que comenzamos el lounge número 128. Hold it! Well, this is a sample, and this is not a sample, it's an example. And y'all do in a legge legge style. Poke poke poke poke man. Yado, come in! Yanen yadon la la aya donayanen yadon asahi to issho ni okitai me ni te hiru made nete iru yadon pinku no ohada wa yude sugi janai motomoto nanda na yadon dekkai okuchi wa konbini mitai itsu demo aiteru yadon shippo no amami wa tokidoki kodomo no oyatsu kawari da yadon uoki ga norokute shashin ga burenai sore ga jiman ka yadon ya ya aya donai yanen yadon ya ya aya donai yanen yadon shippo wa torete mo mata haeru kara shinpai nai desu yadon dare ga tsuketa ka bunrui mei wa manuke pokemon yadon ya no ji de hajimari no ji de owaru san moji sore wa yakan shippo de tsuri shite tsuretemo kizukazu nigetemo kizukazu yadon shiritori suru nara yadon no namae osusume shimasen yadon ya ya aya donai yanen yadon ya ya aya donai yanen yadon akubi hitotsu de hito ame furaseru amagoi densetsu yadon demo sakki kara kumo hitotsu nashi densetsu donaten da yadon shippo ni shelda kamitsuke yadoran shinka mo manuke na yadon sekai no dokoka ni yadon wa iru se kimi no ushiro ni mo yadon yama kake tsuki mi tempura gomo ku kare nanban yanen udon ya ya aya donai yanen yadon okina kinomi ga atama ni okita demo itaku nai yadon mimi ga kururu to uzumaki na no wa doushite dakke yadon totsuzen ya te sakki no kinomi ga ima goro itai ka yadon itsu ka wa yadoran moshiku wa yakingu sore tomo sono mama yadon minna de shippo o kuwaete wanatte shiawase sou da na yadon ya ya aya ya ya aya ya ya aya yadon. Bueno, pues ya regresamos de este bonito corte musical. Esta es la canción de Slowpoke, por aquí si la gente la quiere checar. Está muy bonita, está como bien pacheca, la verdad. Por ahí dice, me plagó el Kraken, rey japonés, qué sorpresa. No, es Slowpoke. Y bueno, antes de continuar, me gustaría también saludar a la gente que nos está acompañando en vivo, que por ustedes hacemos este programa, y toda la gente que nos descarga, muchas gracias. Comenzamos con BitGeek, con el abuelo Kraken, con Mitlantecutli, con Monkey03 y M. Medina. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por tomarse el tiempo de estar aquí. Y pues ya vamos a comenzar con la primera sección del programa, que son, ya saben, las clásicas noticias. La primera noticia me parece que es el joven Choco, así que Choco, adelante. Pues siguiendo con los temas de Pokémon, pues el anuncio de la semana que nos tenían la sorpresa de un nuevo juego de Pokémon, y resultó ser un juego de peleas de Pokémon, Pokémon Tournament, que está hecho por los chicos de Bandai y está a cargo de las personas que hicieron el juego de Soul Calibur. O sea, no es así que digas, no, pues son unos noobs los que van a hacer este título de Pokémon Tournament. Y en el primer tráiler que nos mostraron, vemos a un Lucario y a un Machoke peleando en un mundo Pokémon, lanzando poderes. Y se ve muy curioso, porque ahora sí que casi siempre, yo en lo personal me quejo que los juegos de Pokémon no salen de su burbuja, de su zona de confort. Y al menos están buscando otra forma de llegar a los fanáticos. Digo, todavía está muy el anuncio apenas acaba de salir, entonces no hay tanta información para ver qué tan bueno o malo va a llegar a ser este título, pero al menos de la información confirmada es que no van a estar los personajes de Tekken, a pesar de que está el estudio involucrado y que quieren darle un poco la vuelta a lo que son también los títulos de pelea al incorporar a los famosos Pokémon, pero sí va a correr a 60 cuadros por segundo. ¿Alguien se emocionó aparte de Choco con este anuncio? ¿Qué no eran ya de peleas? Exactamente, ¿no los Pokémon ya peleaban, güey? Ah, pero ahora en 3D y ahora con poderes, con Hadoukens. Con barra de Ultra Combo, imagínate, el Ultra Combo de Pikachu. O sea, Lucario va a hacer bolas de energía como Ryu y Ken, güey. Sí. Igual. Pues el Machoke es como el Zangief, pero con más brazos. Así que no más para ver qué agarré. Es que lo que digo, ya como que ya peleaba, ¿no? Aunque era por turnos. Bueno, pues vamos a ver qué tal. Supongo que a la gente que les gusta Pokémon les va a encantar el juego. Esperemos que no sea tan malo. La verdad es que no me llama para nada la atención. Hay muchas más opciones de juegos de peleas ahí afuera en el mercado, para que pues ahí le den una checada, pero si a usted les interesa, pues sigan Reset para que estén al tanto de la noticia, ¿no? Pues en ¿tampoco el no? chat Medina ya alzó la manita como 500,000 veces. Ajá. Su traducción de Pokémon es igual a Pocket Monsters Meet Tekken, entonces... Sí, es que Medina le gusta Tekken, creo. Entonces anda muy ilusionado con Tekken. Por ahí Tekken, bueno, los de Tekken nos deben un juego, ¿no? El Tekken Cross Street Fighter, a ver qué tal le sale ahora que... Ah, van a meter el modo de juego de Tekken con los Street Fighter. Va a ser algo novedoso y raro, ¿no? De hecho, rarísimo. No, pero no lo imagino así con el esquema de control de Tekken jugando con Ryu Ken, ¿no? Sí, va a estar algo raro. Pero no se preocupen, ya estaremos hablando un poco más adelante del juego de Tekken Cross Street Fighter, que es el como les comentó, es un juego que nos deben ya hace un rato. Ya que Ice está echándose el micrófono y el perro ladrando, Ice, pues continúa con tu noticia, chavo. Bueno, pero acaba de aclarar que no es mi perro. Yo creo que es el perro de Marquito. No. No, es que te diga perro Marquito. La mascota de Marquito. Es tu mascota. Al rato van a decir Botarga. Bueno, no, pero mi animal canino no está en el interior de la habitación. Okay, perfecto, ahí está la aclaración. Entonces no es ni perro, no soy yo perro ni Marquito perro, es otro perro. Y bueno, de mi noticia, pues para todos aquellos fans de lo que es Mega Man X, pues hay grandes noticias. El día de hoy se dio a conocer de que van a venir dos juegos de Mega Man X que son clásicos de lo que es el PlayStation, y que bueno, van a llegar a lo que es el Play 3 y Vita en lo que son en un par más de semanas más. Y bueno, los que van a llegar es el título X4, que va a llegar a la PSN el 2 de septiembre, o sea, la próxima semana, Y una semana después llega X5, entonces este es septiembre 9, entonces ahí para que lo tachen en su calendario todos los fanáticos de Mega Man X. Capcom aún no dice precios, pero tratándose de Capcom probablemente por ahí nos van a cobrar alrededor de unos 15, 19 dólares, es lo más seguro. Lo saben. Mega Man X4, bueno, fue uno de los primeros juegos de Mega Man que se saltó lo que es el Super Nintendo para ya tener una completa ventaja de lo que es el Sega Saturn y lo que en ese entonces era el PlayStation, ¿no? Además de sus versiones de PC que hubo por ahí, también hubo versiones móviles para teléfonos ahí en Japón, por ahí Medina yo creo que nos podría decir más al respecto. Pero en sí tal cual Capcom no ha sacado un juego de la saga de Mega Man X, entonces este es un muy buen pretexto para todos aquellos que no jugaron lo que es X4 y X5 como su servidor. Entonces pues ahí se lo dejo, tenemos un buen mes de Mega Man en los próximos días y pues ahí está. Gracias, esperemos que Capcom nos venda así. Te voy a vender el stage por $1, ¿no? Si quieres jugarlo completo, te vendo otro stage en un paquete de $25. ¿Quieres? No, hijo, ojalá que no, ojalá que la boca se me eche. Dice por ahí Medina, yo tenía Mega Man 1 en mi primer celular acá hace 10 años. Cámara, Medina, ¿cómo nos presume el Medina su supercelular de hace 10 años? Que aquí corría el Golf, el mini golcito, sí, y sí, la Viborita. Y el, ay, el Medina, yo ya jugaba Mega Man y Donkey Kong con 64, cálmate, Medina. No, es que los celulares de allá de hace 10 años son los que están ahorita aquí. Exactamente, pero no hablemos de eso, es un tema que le va a dar un poquito de tristeza no vivir en Japón, como el señor Medina, que de hecho para él ya es jueves, creo. Creo, no estoy seguro. El 2028. Por si no fuera suficiente para futuro, nosotros, ¿no? El 2028. Pero bueno, ya también aquí hablando un poquito de juegos padres, Marquito también nos tiene una noticia acerca, creo que es de un DLC. A ver, Marquito. No, pues ni sé, ya se me olvidó la nota, andar pensando en Japón. Bueno, sí me la sé. Es acerca de Dark Souls, que ya viene con su nuevo DLC, que se va a llamar Crown of the Iron King. Este DLC pues ya va a llegar con un precio de $10. Bueno, depende del lado que se vea, pero bueno, este DLC pues va a estar disponible para Xbox Live y la PSN. Aunque también pueden tener acceso a él teniendo su Season Pass a un precio de $24.99. Y pues ya van a poder descargar los otros DLCs que han salido. El que viene ya próximamente, que es el Crown of the Ivory King, que sale para el 24 de septiembre. Suena bien para los aficionados de Dark Souls. Para que quieran sufrir más, ¿no? Sí. Exacto. Si no han tenido suficiente, hay más. Sufre. Pero, mira, en particular yo no le he entrado a Dark Souls porque tengo en estos momentos de mi vida muy poca tolerancia al fracaso, ¿no? Y por lo que yo entiendo, Dark Souls es el juego del fracaso. Así que sí, la vez que lloraría o aventaré mi control y no quiero eso. Entonces, sí, ¿algunos de ustedes han jugado Dark Souls? ¿Qué les parece tener un DLC donde les dan más sufrimiento? Pues yo desde que jugué el PT no he tocado las consolas, ya las escondí. Ya me da miedo jugar. Tienes fobia a los juegos. Ya. Y a los amigos. Y a los amigos. Sí, esos juegos altamente. Bueno, es que depende de la persona. Por ejemplo, yo jugué Dark Souls y sí me gusta. Es un buen juego, pero también está como que al nivel de dificultad de Ninja Gaiden cuando lo juegas en el máximo. Así de imposiblemente difíciles, pero sí lo vuelves a jugar una y otra vez. Mira, ya llegó Jesus. Ya acabo Jesus de hacer milagros en Coyoacán. Bienvenido, señor Cosmo. No, milagros en casa, ya ves que allá está la guerra y todo. Ah, ya es más importante, ya. Sí, pues por eso ando ocupado. Alabaré. Ya llegamos, es tiempo de comenzar la misa, muchachos. A ver, todos persínense, por favor. Bueno, ya. Continuemos con lo de Dark Souls. Yo he acabado ahí, ¿no? Sí. Ah, perfecto. Bueno, entonces, Cosmo, ¿tienes tu noticia o quieres que la dé el Choco? Sé cuál es y sí la leí, pero no recuerdo los números. Que ya ven que existía el rumor de que Google iba a comprar a Twitch y que se iba a unir con YouTube y todo, pues no. Amazon fue los que compraron a Twitch. Gracias, Choco, por 970 millones. Una buena la nota. Así que Amazon ahora es el orgulloso poseedor de aquella página donde todo el mundo puede jugar Pokémon y vemos a PCs pelear en Street Fighter, ¿no? Así es. Pero fue como que la noticia muy de golpe, ¿no? Que ya todos ya damos por hecho que Google iba a comprar. Iba a ser Google-Twitch. Y ya de un día para otro que, ¿sabes qué? Me ofreció el doble y ya firmé, adiós. Les aplicaron la tempranera, ¿no? Así de, ¿no lo quieres? Bueno, pues yo lo compro, ¿sabes? Ahí está su lana, verme mis cosas y bye. Sí. Me llevo mi balón. Así, me llevo mi pelota, ¿no? Sí, la madrugadora. El Choco ya me está cuestionando con la mañanera, así que no entraré en detalles con él. Pero bueno, dice M. Medina, Cosmo is in the house. Oye, Cosmo, ¿cuál será el juego sorpresa del próximo Flashback? No te podemos decir, Medina. Es uno muy secreto. Ni yo sé, imagínate. Copista es un juego viejito. Todavía no hacemos la escaleta, así que todavía no sabemos. Copista es un juego retro, güey. Sí. No sé si te ayude. Salió del 89 al 94, por lo menos. Ahí calcúlale, entonces. Ay, güey, creo que no, pero sí. ¿No? Bueno, hasta el 2014. Del 89 hasta el 2000, güey. Sí, desde el 90 y algo, 96, ahí 97, está. Algo así. Es más, hasta del 95 al 98, para que tengas más tiempo de buscar el juego. Sí, va. Catálogo. Así es, va. Y bueno, ya estas fueron las noticias rápidas de la noche. Es impactante lo de Twitch, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona este canal. ¿Creen que lo dejen igual? La verdad es que a mí me gusta mucho ver Twitch porque veo torneos de Street Fighter, de repente ves juegos, alguien jugando o algún juego que te gustaría ver o checarlo para ver si te lo compras. Pues ¿dónde? En Twitch, que es en vivo, la experiencia es como más padre, tienes chat. ¿Qué opinan? Digo, también tú, Cosmo, tú lo ocupas mucho. ¿Qué te parece a ti la compra? No sé, confío hasta es un poco más en Amazon que en Google, porque Google a todo le quiere insertar su feo Google Plus, ¿no? Y obligarte a usarlo y que uses esa porquería que fue un fallo. Pues ahí está tu Google Plus, ¿no? En YouTube, en donde sea, Google Plus. Entonces me da gusto que Amazon seguramente va a ser como, no, ¿saben qué? Nosotros nada más vamos a entrar a invertirle y sacar ganancias, ¿no? No creo que se metan tanto a, no, y vamos a meterlo. Igual meterían su publicidad, ¿no? De lo que venden. Creo que sería lo único que, como el cambio más radical que se me ocurre. Pues ojalá y que lo dejen así como va, ¿no? Que le metan su publicidad si quieren. Sí, o sea, por ahí estaba leyendo de que una de las posibles ideas de Amazon, ahora con la compra de Twitch, es que metieran el One Click Buy, el título que están jugando ahí, lo que están mostrando, y que nada más le des, comprar, chin, y ya se agregó a tu carrito de compra. Eso estaría chido hasta cierto punto. Por eso te digo, confío en Amazon, no creo que haga atrocidades. No, de hecho yo cuando estaba leyendo la nota de, bueno, hace una semana, ¿no? Ya ves que salió lo de Google y Twitch. Yo así dije, no manches, o sea, ya voy a cerrar mi cuenta de Twitch. Ya, ¿para qué lo tengo? Sí. Eso de que te invada Google y todo. De por sí ya ves que empezaron los de Twitch aquí a censurar el audio y todo eso. Y todo así de, no. Sí, ay, estás usando audio registrado. Sí, y todo así de, no manches, es en serio, güey. Sí. Y así fue, qué bonita noticia. Pues sí, vamos a esperar a ver qué tal evoluciona Twitch, a ver si no le cambia nada. Lo que menciona es de la compra con el click, está muy muy chido. Hay que tener una cuenta en Amazon y poder hacer eso. Suena muy interesante, una forma de comprar un juego rápidamente, sin tanta bronca. Pero vamos a ver qué tal, hay que esperar cómo funciona. Y ya, vámonos al segundo corte musical de la noche. Como les dije, tenemos canciones bien padres. todas seleccionadas vuelven Choco Chocorito. Esperemos que les guste esa segunda canción. También son muy random, la verdad. Pero bueno, Crush, cuando quieres poner la canción, es tu programa. De mis favoritos. Like Jesus. I wrote to tell you this. Perfecto, no, pues ya regresamos. ¿Eh? Que ya regresamos. Dinos. Seguro sonó lo último que dije, no hay bronca. Ah, ya. Ya regresamos. Este segundo corte musical que estuvo un poco raro. Dice Medina si pasa el teléfono en PT o en PT. Y dijo que iba a ir al MacPerro de aquí al lado, ok. Pues provecho, Medina, que vas a ir por tu lunch, ya que no llevaste comida. Qué flojo, ¿eh? Pero bueno, ya vamos a continuar con la reseña de esta noche, patrocinada por el buen Ice Player. Es un juego de cirugías. Paco, tienes interferencia, digo, si te escuchas, pero suena un sonido ahí. ¿Ya? Ya. ¿Ya listo? Sí, ya. O sea, sí te escuchabas, bueno. Pero tenías un ahí colado. Sí, disculpen. Les comentaba, el juego es de cirugías, pero no recomendamos su uso en la vida diaria, ¿correcto? El que juegue en algo no los hace lo que estén practicando. Si juegas el de UFC, no te vuelves un peleador de MMA al salir de tu entrenamiento virtual, ¿correcto? Entonces, esto nos va a hacer doctores, muchachos. Ais, por favor, adelante. Pues sí, así es. El juego que les traemos esta grandiosa noche es el Surgeon Simulator Anniversary Edition. Y pues, como su nombre le indica, es un simulador de cirugías, como también nos dijo aquí aquí, nuestro grandioso presentador. Entonces, básicamente es un juego donde tú tienes que realizar las cirugías. Eres un médico, pues ya recibido y toda la onda. Cabe señalar, señores, aquí no hay tutorial de nada. Entonces, si quieren aprender a jugar, tienen que aprenderlo a jugar por la mala. Y esto significa abrir el menú de opciones y ver control y ver así de que hay distintas configuraciones. Una es usar los sensores del control del PlayStation 4 y la otra es más complicada, pero mucho más precisa, usar los sticks y obviamente hacer por ahí una combinación de los gatillos, de los bumpers, etcétera. ¿Esto para qué? Para que, bueno, nuestra manita original podamos agarrar los distintos aparatejos que tenemos por ahí en nuestra charolita para hacer la operación. Entonces, como les mencionaba, no existe tutorial de nada. Aquí, una vez que tú le das start a tu pantallita de bienvenida bien mona, pues tal cual apareces como si estuvieras en la recepción de un hospital, obviamente no viendo hacia lo que sería el pasillo o la puerta de acceso, no, sino viendo hacia tu escritorio con tu computadora y una 386 de disquete de 5 1/4, también con su pantalla monocromática. Aquí pareciera que el hospital se quedó en aquellos años del caldo, alias 1989. Y pues bueno, tenemos en nuestro menú principal nuestro folder, donde ahí vamos a poder acceder a lo que son las opciones, a lo que son las operaciones y a algo nuevo en esta edición de aniversario, que es los stats. Entonces, en nuestros stats vamos a poder ver nuestro porcentaje de éxito de operaciones, cuántas veces se nos ha muerto el paciente y el mismo. Y espérense, muchachos, déjenme concentrar aquí. Entonces tenemos, como les estoy comentando, la cantidad de sangre que ha perdido, cuántas veces ha tenido que repetir la operación, cuántas veces se te ha perdido las herramientas dentro del cuerpo de la pobre alma que está recibiendo la operación aparte tuya. Entonces tenemos cosas de este tipo en la edición de aniversario, tenemos también nuevas operaciones y obviamente gráficas más bonitas, sangre más detallada. Si quieren operar hacer una operación ahí del óvulo frontal, pues ahí lo van a poder hacer, muchachos. El cráneo se ve muy bonito, parece como si fuera un huevo recién roto. Y pues bueno, realmente el juego no es de que sea malo. Es un juego que no es como para toda la audiencia, por así decirlo. Y entonces, pues obviamente esto haría que muchos le pierdan el interés, una, porque bueno, el juego tiene una dificultad impresionante, nada más por el puro control. Entonces, para agarrar las cosas es algo que sí tienes que empezar a dominar, y ya ni digo lo que es hacer el uso de los aditamentos de cirugía. Y bueno, ya una vez haciendo uso de los aditamentos de cirugía, pues realmente saber qué es lo que estás haciendo, ¿no? Imagínate que empiezas haciendo un trasplante a corazón abierto, entonces pues bueno, te imaginarás cómo han de estar las demás operaciones, un poquito más complicadas. Entonces pues aquí no es algo de que sea muy muy sencillo de hacer, pero bueno, es divertido por el aspecto de que la sangre, como la que es tan divertido ver cómo empieza a chorar por todos lados. Te empiezas a alterar los nervios, porque si te lo pones en un escenario del mundo real, pues dices, puta madre, ya valió. Pero no, en este caso, como es todo muy, pues no voy a decir artístico, pero sí es un poco caricaturesco, pues sí se ve cómico. Pero pues ahí está el juego, está en la PSN, y pues bueno, no sé si tengan algunas preguntitas. Se puede hacer la clásica operación del Dr. Nick de pierna por brazo. Lo puedes hacer, sí, claro que sí, lo puedes hacer, pero te recomendaría que no lo hicieras. sí, se puede hacer. Hay es que hay algunas operaciones que están un poquito bizarras. Una de ellas es tal cual hacer una operación de reparación de hueso de brazo y se ve chistosísima. Entonces, pues sí, es como que sí, uno se imaginaría poniendo la pierna en el lugar del brazo y el brazo en el lugar de la pierna y vamos a tener un bonito engendro. Ay, yo tengo duda. ¿Qué pasó? ¿Tiene multiplayer? Tiene algo así. Sí, tú le secas el sudor al Ice. Sí, para buscar del sudor. Si enfermero Choco, ya está. Ahí juega con las inyecciones. Es lo más cercano a multiplayer, güey. No, tiene algo parecido a multiplayer. De hecho, hay operaciones que son tipo cooperativo. Pero sí, sí, de por sí uno solo es desesperante por el tipo de control. Ahora imagínate a dos. Es como si estuvieras operando ciego. No sabes qué estás haciendo. Entonces, sí, y me sí, has llegado otra mano a meterse. Sí, en sí, operación. Así dices, pues, apenas se puede controlar mi mano y la otra ya está sobando, frotando. Y dices, no, espérate. Pero ¿qué pasa? Pregunta Ice. ¿Qué pasó? ¿Las misiones las tienes así como desbloqueadas o es de que no? Primero tienes que operar, no sé, no. El brazo para desbloquear la siguiente misión de... No, sí, primero tienes que realizar una antes de poder seguir. Si no la pasas, pues ya, hasta que la pases o te traumes y botes el control porque es malísimo. Que en esencia es tal cual, digo, no es un simulador per se, así que digas, nos va a entrenar para ser cirujanos, no. Pero tiene un pequeño problema. Por ahí, si hubieran hecho uso del aditamento del move o algo así, lo hubieran hecho compatible, yo creo que hubiera sido mejor por el grado de precisión que requieres. Pero, pues bueno, wey, ahí está. Tiene un move. Pues exactamente. O sea, además, yo creo que nosotros los mortales estamos jugando Surgeon Simulator y la gente así se queda como de... ¿Qué estás haciendo, hijo? Imagínate a los doctores así, antes de entrar a operar, güey, ahí jugando en su sala en común. No, este juego, mira, estoy operando. Güey, eres un doctor, lo haces en la vida real. Oye. Pues estaría muy chido. Como en los Simpsons, cuando van a... Hagan el jardín. No, no quiero hacer eso. Y van como una... ¿Qué van a hacer primero? Voy al simulador de jardinería. Este morro cortando. Pero bueno. ¿Algún otro comentario para el buen Ice? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¡No! Bueno, ya vámonos. Dime yo rápido. ¿Es exactamente el mismo juego que el de PC? Sí, de hecho sí, a excepción de que, como te digo, como es la edición de aniversario, entonces le agregaron más cositas, como por ejemplo poder ver los stats, más operaciones por ahí, bueno, nuevas operaciones. Tiene, pero igual tiene las del Alien y todo, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Nada más supongo que quitaron la del Heavy de Team Fortress 2. Ah, así es. Ah, ok. ¿Sí? ¿Operas un alien? Sí. Sí. En el espacio, en gravedad cero, y está bien difícil porque una vez que sueltan las cosas se van volando. Pero wey, tienes que salvar, ¿verdad? Y aparte te dicen así de opera el Burst, y tú así como, okay, ¿no? ¿Qué demonios es esto? Están hablando en marciano, en alienígena, entonces. ¿Tú qué? Bueno. Okay, bueno, creo que eso fue todo por esta noche. Esta fue la reseña, Surgeon Simulator Anniversary Edition, para que lo puedan checar. Y ya vámonos con el tercer. ¿Este es el corte musical que tú querías, Choco, para Ice? Sí. ¿Estás seguro? Dedicándole el Ice, sí. Perfecto, bueno, esta canción es de Avenida Q. Chequen por qué el Choco se la dedica a Ice. Y cualquier cosa, pues ahí nos la comentan en el chat, en el Facebook, en cualquier lugar, ¿correcto? Vámonos con la Vamos con el tercer corte musical. Ay, no te sientes ofendido ni nada por el estilo. Es tu amigo, ¿no? Dale. Yo soy tu amigo fiel. Vámonos con la canción. An afternoon alone with my favorite book. Broadway musicals of the 1940s. No roommate to bother me. How could it get any better than this? Oh, hi, Rod! Hi, Nikki. Hey, Rod, you'll never guess what happened to me on the subway this morning. This guy was smiling at me and talking to me. That's very interesting. Mm-hmm. He was being real friendly, and I think he was coming on to me. I think he might have thought I was gay. So why are you telling me this? Why should I care? I don't care. What'd you have for lunch today? Well, you don't have to get all defensive. Oh, right? Defensive! Oh, why do I care about some gay guy you met, okay? I am trying to read. Well, I didn't mean anything by it, Rod. I just think it's something we should be able to talk about. Well, I do not want to talk about it, Nikki. This conversation is over. Yeah, but Rod... Over! Well, okay. But just so you know, if you were gay, that'd be okay. I mean, 'cause hey... I'd like you anyway, because you see, if it were me, I would feel free to say that I was gay, but I'm not gay. Nikki, please, I am trying to read. What? If you were queer, okay. I'd still be here. Nikki, I am trying to read this book. Year after year, okay. Because you're dear to me, and I know that you would accept me too. I would? If I told you today, hey, guess what? I'm gay! But I'm not gay. I'm happy just being with you. I'm my shoes, pal Joey. So what should it matter to me what you do in bed with guys? Hey, that is wrong! No, it's not! If you were gay, and here I stay, la, la, la, la, la. But I wouldn't get in your way. You can count on me to always be beside you every day to tell you it's okay. You were just born that way, and as they say, it's in your DNA. You're gay. I am not gay. If you were gay. Bravo, bravo, qué bonita canción. Muchas gracias por poner esa canción de Avenida Q, querido Choco. ¿Algún comentario? ¿Se cayó? Sí, creo que se cayó. Paco. ¿Qué opinas ahí de tu canción? ¿Te gustó o no te gustó? No la había escuchado, Choco, en efecto. Es una canción que yo creo que jamás va a ganar algún premio ni ningún reconocimiento. No, pero me hizo gracias mucho, de todos modos. Pero muchas gracias. Le hiciste la noche. Hiciste Te la agradece noche. La atención. Nos hiciste la noche, la verdad. Por ahí, ¿Cosmo? ¿Este Cosmo? ¿Eh? ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Qué? ¿Música de qué? Música de Brownies. Ya está. Ah, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya vamos a darle con el tema, a ver. Sí, ¿qué va a ser nuestro tema de hoy? El tema de hoy es caricaturas de anime de hoy. Sí, sí hubo, pero tú no estabas. No, es que somos improvisados. Bueno, es que la hicimos apenas hace 2 horas. Entonces... ese es el problema, ¿no? El detalle. El tema random de esta noche, señoras y señores, o más bien señores, porque no veo señoritas, esta noche, vamos a hablar acerca de canales de caricaturas que antes teníamos, bueno, que aún tenemos, como Cartoon Network y Nickelodeon, pero cuando tenían muy buenas caricaturas, el ayer y el hoy, lo cual, pues me gustaría que Choco, que él fue el que recomendó este tema, pues nos dé una breve introducción al género de las caricaturas feas de ahora. No, ahora no hay caricaturas feas tampoco. Ustedes porque están un poco viejitos y añoran las caricaturas de antes, por eso ven lo de ahora feo, pero pues también en esta época actual sí hay tal vez no la gran cantidad que en aquel entonces había, pero pues, sí hay que ver lo que es el antes de Nickelodeon, la época dorada, un poquito antes de del 2000 igual de Cartoon Network, y ya un poquito más de 2000 para acá, pues, ver también lo que se han presentado, porque nosotros que ya estamos un poquito ruquitos, acostumbramos a ver a nuestra niñez como que no fue el mejor momento en todo, en videojuegos, en caricaturas, y pues igual y el público más joven que nos está viendo dice, no, ¿sabes qué? Ahorita es el momento ideal de caricaturas, entonces ahora sí que hay que ver las dos, los dos panoramas. Yo ahorita voy a platicar un poquito de las caricaturas actuales, porque sé que ustedes se van a ir más por lo añejado, por lo viejito. A ver. ¿Define qué? Define tu punto. Pues ya un poquito hablando de los 2000 para acá, ¿qué nos ha presentado, por ejemplo, el canal de Cartoon Network? Sí, efectivamente hubo muchas caricaturas de la época dorada, un poquito más atrás de los 2000, pero aquí tuvimos, a partir del 2001, tuvimos Samurai Jack, que ya digamos que era un poquito la transición entre lo que ustedes van a defender como lo viejito, y yo ahora que estoy viendo el ahora, Samurai Jack fue una muy buena caricatura. También estuvo la caricatura de la mansión Foster de los amigos imaginarios. Entonces, para que no le echen tanta carrilla a las caricaturas más cercanas de aquí. También estuvieron las guerras clónicas de Star Wars. King veía caricaturas de Star Wars ahorita, entonces también tuvimos esas caricaturas. Un poquito de la animación, entre comillas, Flash y con toques japoneses, con Hi Hi Puffy Ami Yomi. Espero que la hayan visto alguna vez. Y dentro de las caricaturas un poco, voy a poner entre comillas, absurdas, teníamos al campamento de Laszlo, que era el de, me parece que era como un changuito y todos eran animales. Estaba cagada. Y también tenemos a Ben 10 en el 2005, que ya ha tenido como varias películas, varios videojuegos, y ya también está su caricatura, que ya es de un chico más adolescente. Güey, tiene como 5 caricaturas Ben 10. O sea, imagínate el impacto. O sea, ve el impacto. O sea, todo también, todo el mercado tiene que tiene Ben 10, ¿eh? Yo no digo que sea la mejor caricatura, pero sí he visto que loncheras, que juguetes, y también muchas de sus caricaturas que van a estar hablando de seguro al rato de Cartoon Network de al principio, creo que no tenía tanta mercadotecnia como ahora la tiene. Digo, en este caso, hablando de lo que es Ben 10. Entonces, eso es un poquito del lado de Cartoon Network, de las caricaturas, vamos a decir, propietarias de lo que son Cartoon Network. Y vamos ahora para un poquito para lo de Nickelodeon, que de los 2000 para acá tenemos Los Padrinos Mágicos, por amor de Dios, en el 2001, que es una excelente caricatura, que también cae a veces en lo absurdo, pero bastante divertida, bastante buena. Yo son de las caricaturas que puedo ver eternamente sin cansarme. Tenemos un poco de animación con lo que son Los Pingüinos de Madagascar, que ya viene también su película y que salieron originalmente de la película de Madagascar, que también tienen su chiste y que al final de cuentas relucieron más como personajes en lo que es la caricatura. También tenemos a Kung Fu Panda, que tuvo sus películas y también su serie. Tenemos las Tortugas Ninja, pero ahí digamos que es como reboot para los niños que no conocían a las Tortugas Ninja. Tenemos a los conejos de los Rabbids de Ubisoft, que gracias a esta serie que pasan, también va a salir próximamente el juego, que va a tener interacción con lo que es la serie. Entonces vemos buen contenido. ¿Qué otro contenido tenemos? Uno que ama a Ice, que es iCarly. Que yo también amo a iCarly. También es de esta época. No, la verdad es que ustedes aman a Janet McCordy, no aman a iCarly. Sí, sí. Bueno, okay. No lo pudo haber dicho de mejor manera. No es iCarly, es iJanet. ¿Janet? Ay. Pero si no fuera por estas series, no podríamos platicar de Janet, porque el presente también es bueno, también hay productos de calidad. Tenemos a Avatar, tenemos a la leyenda de Korra, que también va a tener, me parece, su juego, si no mal recuerdo. Entonces, se dan cuenta mucho del contenido que se está generando ahorita. Sí tiene su repercusión en otros ámbitos de marketing, de películas, de juguetes. Tenemos a también de Nickelodeon salió Victorious, también salió que a las jovencitas yo creo que les gusta creo que se llama Big Time Rush. Mi mamá tengo... Ah, también estuvo Soy 101, ¿no? Sí, o sea, varios productos de... Hasta que se embarazó la Jamie Lynn Spears y dijo, bueno, ya no puedo hacer la serie, muchas gracias, con permiso. Pero mira, varios productos de, vamos a decirlo, corte de musical pop, aquí sí triunfaron, y por ejemplo, Nickelodeon en el pasado creo que tenían Nest Club 7, que no pegó tanto como estos grupos de ahora. Y también tenemos ahora de la aventura que me faltó decirlo hace rato, que es la caricatura amada por todos. Bueno, que tienen también sus juegos. Y porque antes de que empiecen ustedes a alabar a sus juegos de antes, también hay que echarle sus porras a lo que es lo actual, y que sí hay producto de calidad y no se queden añorando como es su costumbre, ni que fuera como flashback. Ándeles. Es que ya somos viejos, ya siempre ya aplicamos ese de, no, es que antes en mis épocas estaban mejor los juguetes, estas cosas se rompen luego y romper las cosas, ¿no? Pues sí, pero todos piensan que ahora sí que su época cuando eran jóvenes era la mejor época a comparación de los jóvenes de ahorita, de los que vendrán. Sí, sí fue la mejor, punto. Compara las cosas de antes con las de ahora, y si hay cosas chidas ahorita para los chavos, ya ves cómo se ruco. Para los jóvenes, pero antes sí teníamos muchas mejores cosas, la verdad, entre caricaturas, o sea, era una programación impresionante. Ah, una caricatura que no sé si mencionaste de Cartoon, que la verdad es que me gusta mucho, es Flapjack, que está muy chida esa caricatura, con el Capitán Nudillos y el Flap, que sí está muy muy chida, pero creo que ya la quitaron, creo. Ojalá que tengan chance de verla. Me recuerda un poco a Ren y Stimpy en algunos dibujos, y es como grises asquerosos, que se les hacía como un zoom hacia los dientes, y se les hacía con los gusanos y la pus verde y todo eso, ¿no? Entonces era como muy chistoso verlo. Pero a ver, ya Choco ya defendió su punto. ¿Quién quiere debatirle al Choco? Ash, tú que siempre sacas su némesis. No es de que seas un némesis. Entonces apóyame. Yo solo, güey. Solo tengo una especie de comentario al todo el argumento de Choco, que no es justo porque empezó mencionando trabajos de papá Tartabovsky, que es toda una eminencia en animación. Eso sí. O sea, Tartabovsky no es cualquier tontería, que es pues el de Samurai Jack y no me acuerdo qué otro... Y el de Star Wars. Ajá. Sí, ahora es que fue el trabajo de salida más o menos, pero ya se cuenta un poquito más para acá, de mi chance. No. Yo lo conté desde a partir de 2000. Ustedes que sean noventeros, ochenteros. Mira, yo empecé a ver Cartoon Network cuando, pues, no sé si decir de manera correcta que lo trajeron al país, pero yo tenía que como unos 8 o 9 años. Y eso porque en ese entonces el sistema de televisión de paga pues lo tenía ya, era la novedad, ¿no? Junto con el desaparecido canal SAS, o no sé si sigue existiendo. Pero yo me acuerdo que Cartoon Network me gustaba a mí mucho porque pasaban mucho los Looney Tunes, pasaban mucho el show de... Ajá, los Super Amigos, tenía el show del Fantasma del Espacio de Costa a Costa que a mí me hacía reír. ¿Qué más tenía? Birdman, y era como una... Abogado legal. Sí, ahí el Birdman sí volaba acá, chingón. Tenían en la bote de Dexter. Sí. Ya bueno, ya más para acá, ¿no? Ajá, igual y como dice Choco, es el factor nostalgia. Pero ya siendo objetivos y comparando las caricaturas que ponían en ese entonces con las de hoy, híjole, no sé, pero me sigo quedando con las que yo veía. Como que las de hoy, okay, sí tienen sus momentos, sí, hay que decirlo, son divertidas a veces, pero no se me hacen así como que tan buenas. Y luego con lo que dice Cosmo, que usas de Tartakovsky, te cagas así, no hay esa calidad de animación. Se me hacen a veces hasta dibujos un poco sucios. Híjole, no, es que es triste, pero las caricaturas que realmente pegan, hoy en día son pocas las que, como dices, las que realmente tienen trabajos de animación, pero las que pegan y tienen calidad, tienen una calidad hiperbestial que al revés, ¿no? Te quedas de, ay, güey, ¿cómo le hacen para estar sacando episodios de estos si de plano no... la calidad es bestial. Por ejemplo, de Disney, Gravity Falls tiene una calidad hiperbestial y sin embargo sale un capítulo cada semana, ¿no? Ajá. Y digo, obviamente antes había más, pero también antes fue como el boom de la animación en tele, donde muchos estudios precisamente abrieron, y si había una época dorada para trabajar en animación, era eso. A ver, pero un poquito, digo, ahorita me voy con Cartoon Network, que es la que más ubico, porque era la que yo veía. El trabajo de animación, sí, o sea, en otro debate, sí está bastante bien. Yo siento que lanzaron muchos productos, digo, hablando nada más de Cartoon Network. Eso, que sacaron Johnny Bravo, que la vaca del pollito, Sola Comadreja, el Coraje el Perro, creo que se llama. O sea, sacaron muchos productos, pero no creo que de todos esos puedas decir uno, ay, esto me lo llevo, esta serie así como de corazón. Voy a poner un ejemplo como Los Simpson, que digamos que te identificas mucho y la puedas ubicar. No creo que digas, ah, es que la vaca y el pollito me definieron como generación. Claro que sí. Coraje, el perro cobarde. No conozco a nadie que no lo haya visto y haya dicho, sí, esa caricatura de la onda y sí marcó mi generación. Digo, yéndome un poquito más para acá, por ejemplo, tal vez no son muchas las series que hay a comparación de las que vi antes, bueno, series o caricaturas, pero siento que tienen, a pesar de que la calidad sea debatible, yo creo que tiene un poquito más de identificar. Por ejemplo, Una Hora de la Aventura, yo creo que independientemente de cómo vaya a acabar la serie o cuánto vaya a durar, ya marcó y va a marcar lo que es una generación. Y si lo veo un poquito con el Cartoon Network de antes, no, yo no podría decir, ah, ¿sabes qué? Soy la comadreja definitiva de esa generación, o en tu caso que decías, perro, el coraje, el perro cobarde, no creo que haya llegado a tener el impacto por sí solo como caricatura. ¿Sabes? Hora de Aventura ni siquiera es el mejor trabajo de su creador. Vean Bravest Warriors y esa es una buena caricatura. Pero al final de cuentas la gente por qué lo conoce. Porque ahí es lo que decía hace rato, por ejemplo, pueden tener muy buena animación pero no pegar, o viceversa, pueden ser los dibujos más burdos y no pega. Y ahorita todos conocen, bueno, los de la generación, vamos a decir, actual, conocen más a el trabajo de Hora de la Aventura que haya pegado, si quieres, por absurdo, por corriente o por popular, pero ya es una serie que ya, para bien o para mal, dejó una huella a los que son... Ah, mira, sí. Bueno, me acuerdo, se está diciendo Johnny Bravo, sí marcó un poco cierta época. También Invasor Sim, Rocket Dexter. Power, Dexter, Coraje, yo lo dije. Y los Cazadores Cascarrabias también marcó toda una generación. Toda la gente que sí lo vio ubica quién es Muñón. Hey Arnold. ¿Quién es Muñón? También. Arnold. Ah, ya me acordé. Arnold era una muy buena caricatura, pero acabó horrible con su película. Es que Arnold, ¿sabes qué? Que era como una caricatura que te dejaba valores. Entonces estaba chida porque hablábamos un día de lo que es el bully, del Harold, cómo molestaba a los demás. Y al final se arreglaban las cosas y estaba chido, ¿no? Te dejaba como mensajes padres. De sí, ahí que me gustaba tanto Arnold. Y que Arnold era como el precisamente, ¿no? El que veía por todos y estaba ahí. Y se metía hasta en los problemas que ni le importaban, pero ahí por ayudar, ¿no? Digo, el capítulo que él y la abuela se filtran para liberar a la tortuga. Sí, y también hay un capítulo que se hace en la última temporada, que son, creo que son dos, que es un Halloween donde hacen una broma. y se visten de aliens y los persiguen, entonces está muy chido ese capítulo. Creo que es el penúltimo. Por ahí dice Crush, que es Doc Narinas, también estaba medio cagado, ¿no? Ah, sí, con Doc estaba chido. Doc estaba chido. ¿Cuál otra? Es que caricaturas viejitas, pues ya les dijimos, Dexter, La Vaca y el Pollito. No sé si en esos canales antes salían los Thundercats y los Falcones Galácticos, esas cosas. Pero esos son más ochenteros. Sí, bueno, sí son más roquitas, pero yo creo que el Nickelodeon de los 90 sí estaba como más chido que el de ahora, ¿no? Ahora sí se fueron mucho por la onda de live action, o bueno, programas con gente. Y sí están padres, digo, sí te entretienen, lo ves, pero no es como que digas, ay, no me puedo perder mi caricatura, ¿no? O, ay, ya va a empezar tal y te acuerdes, ¿no? Yo creo que no. Por ahí dicen que Yu-Gi-Oh. ¿También, también la de Pokémon? La de Pokémon sí marcó una generación, pero hiperbestial. Sí. Y todos queríamos tener los 150 y ni sabíamos que existía Mew, ¿no? Pero tú decías, sí, yo quiero los 150 Pokémon. Sí, y Cartoon Network hace que se llevó todos los derechos para transmitirla, a pesar de que no sea de ellos. Y efectivamente, esa sí podría ser una que marcó, porque al final de cuentas Pokémon fue un boom. Mercadotecnia, videojuego, caricatura, otros. Y que sigue, ¿no? Tan bestial fue que sigue, ahí sigue Pokémon, sí, y siguen vendiendo muñecos y salen cada vez más Pokémon y la gente dice, ay, no, ya está bien feo, pero ahí van y juegan el nuevo juego Pokémon. No, y aparte la gente sigue viendo la caricatura de Pokémon, ¿no? Que mientras siga viendo juegos, ya sí, ya fueron a Yoto, a Kanto, a Shino, ya son un buen de lados. Sí, Asha debería tener como 30 años, ¿no? Pero a ver. Sí, el Asha debe ser un ruco ahí panzón y el Pikachu una rata y toda excelente, pero el Asha sigue teniendo unos 14, 15 años, ¿no? Bueno, acá Leo Vélez a través de Twitter nos manda saludos y dice que sus favoritas de Nickelodeon, Invasor Sim y de Cartoon, Teen Titans y Los Chicos del Barrio. Teen Titans eran bien buenos. Que él veía Charlie Brown en Nickelodeon. Charlie Brown tenía esos momentos. Me gusta mucho cuando hablaban con los adultos. Pero maestra, bueno. Está bien. Sí, señorita. Entonces era muy cagado. Pero nunca sentí esa conexión. Como ese Charlie Brown también es más antaña, ¿no? Es más vieja. Sí, muchísimo más. Sí, entonces por ahí no sentía yo eso. También recuerdo que en Cartoon Network pasaban Dragon Ball. Pasaban en la noche en la sección del anime que también salen los Caballeros del Zodiaco y Inuyasha. Que en este momento no estamos debatiendo si son anime o son americanas, sino que salían en el canal como tal, ¿no? Y que ahora ya no salen, salen los nuevos Pokémon. Y a ver, Choco quiere decirnos algo. Digo, ahí era algo que quería aclararles, que ahí sí yo les doy un poco la razón. Que vamos a decir que no tanto, llámese una caricatura, sino la barra, las programaciones que tenían, que en aquel entonces tenía la barra nocturna que estás mencionando, que es de anime, no me acuerdo ahorita del nombre de la barra tal cual, donde ponían Toonami. Ándale, Toonami, que pasaban, me acuerdo que yo me dormía a la una viendo Lobina, que era de los últimos que pasaban, junto con Inuyasha, y también lo que es que Nickelodeon también tenía una barra nocturna muy buena, que ahorita si prendo Nickelodeon salen los Backyardigans o alguna cosa así. Los Bastardigans. Bastardigans, exacto. La hermanita de un amigo lo veía y así le decíamos. Es que aparte, la caricatura así como está un reno, un gato, un perro y hola amigos, ¿qué hacemos hoy? Entramos a un club secreto. ¿Y cuál es la palabra mágica? No lo sé, o sea, güey, ¿qué es eso? Y aparte es como una animación hecha horriblemente, la puede ser cualquier estudiante de animación de primer semestre y se ve horrible, pero los niños las ven, ese es el detalle, que las ven. A lo mejor somos una generación más violenta, pero creo que sí, las caricaturas están bien feas ahorita, ¿no? La que sí estaba chida era la de Pocoyó. Sí. Sí. La calidad, sí, o sea, la animación, sí, estamos el mono y el pato y todo. Ay, ¿qué me dices de Pingu? Ah, no, Pingu es una maestría en stop motion. Y aparte Pingu es un pico como una trompeta. Sí, la hacemos. Entonces estaba bien chido. Pero sí, digo, antes la tenía más caricaturas, más, creo que también salía más en Cartoon, ¿no? No sé. Y aparte me acuerdo que Nickelodeon siempre se ha ido también por eso de los programas de llevar gente, ¿no? Por ejemplo, que estaba Kenan Ankel, me acuerdo que en alguno de los dos salían You're Afraid of the Dark, salían Tales of the Creep. Eran dos, era Escalofríos en Fox Kids, lo que ahora es Jetix, o Disney XD. Y era Le Temes a la Oscuridad en Nickelodeon. Ay, Le Temes a la Oscuridad tenía muy buenos programas. Sí. Era muy, muy chido ese programa. Y duró como 10 años, ¿no? Sí, porque el que salía ahí estaba bien ruco, ¿no? Y era un señor y dijo, pues yo le voy a contar la historia de así del demonio. Cámara, aventaban su polvito a la fogata. Sí, su sal, para que se levantara más el fuego. ¿Su sal? Sí, güey, avienta sal al fuego, a ver cómo se le manda, güey. Avienta leche en polvo, güey, vas a ver que hasta casi explota. No, en serio. Estás loco. ¿Cuándo echaste leche en polvo? Sí, ¿qué hacemos hoy? Hay que echarle leche en polvo al fuego. Bueno, No. Fenomenoide. Pero ese era más como que del canal Warner, ¿no? Y ya después sí, pasó a Cartoon. Sí, pues, digo. No sé si se acuerdan de una que era ya más de acción, ciencia ficción. Conspiración Roswell. Que sí tuvo inicio. Ah, neta. Tuvo continuidad y llegó a un final. ¿De qué se trataba esa de extraterrestres? ¿Estaba hecha por Steven Spielberg? No, ahorita. Era el. ¿Cómo se llama? Como la respuesta a la caricatura de los hombres de negro. También estaba esa, casi a la vez. Ah, mira, en Fox Kids pasaban los X-Men. Bueno, pues ese no es Nickelodeon. Ah, mira, aquí pasaron los supercampeones. Ah, no, pero no es Nickelodeon. Sí. Entonces, a ver, yo les pregunto a ustedes que son añejados, si tuvieran que escoger una serie de Nickelodeon y una de Cartoon Network que definió su infancia, ¿cuál sería? Nada más una. Invasor Sim. Fantasma del espacio de costa a costa. Sí, definitivamente la de Fantasma del Espacio de Costa a Costa. Sí. No, y luego tenían invitados relativamente en vivo. Sí. Era muy padre cómo los trataban luego los invitados, ¿no? Así que le disparaban y ¡ay, sí, va! Y de ahí se derivó el otro programa del show de Brack. Que también sí. Estaba muy bueno. Show de Brack. Yo me quedo con Hey Arnold. Me gusta mucho esa caricatura. Aparte su cabeza de balón me encantaba. Yo estoy entre Los Castores Cascarrabias y La Vida Moderna de Rocco. Oye, por cierto, Rocco trabajaba en una sex line, güey. Sí. Sí, bueno, sí, trabajó. No trabajaba, pero sí trabajó. Sí, imagínate. En esa época entrando más acá, más loco la gente, güey. Sí. Estábamos más. Imagínate que el Rocco trabajaba en una porn line. Qué chido, ¿no? Se rifaba, pero, su mejor amigo era adoptado. Sí, era una vaca en una familia de lobos. Ajá. Su vecina quería con él porque su esposo no la pelaba. La señora cabeza grande. Ajá. Güey, es que algunas caricaturas de Nickelodeon estaban bien malditamente fumadas, güey. Pero eran buenas, o sea, sí te entretenía. Ves así, boja ahí a Rocco, ¿no? O también dice ahí el crush que ahí él es más chiquito. Rocket Power, ¿te ponías a patinar, corazón? mamá, cómprame unos patines. Rocket Power. Ajá. No me ponía a patinar, pero bueno, ya, muchas gracias. Crush. No tiene nada de malo. También dice, no tiene nada de malo, que patines. También estaba Monsters. También pasó una generación de Power Rangers. Bueno, varias generaciones. Sí, cierto. Bueno, Power Rangers creo que todavía existe, ¿no? Sí, todavía existe. Todavía siguen, ya está bien en la película. ¿Otra? Sí, otra. Otra. Bueno, ya los juegos nunca morirán. Sí. Y creo que luego de repente regresan a los mismos de los primeros, pero ya todos gordos y así. Yo fui Power Ranger. Así como 20 años. Pero siempre regresa el Jason, ¿no? Bueno, el Ranger verde, así que, ah, oh, no sé qué hago aquí, pero ya regresé. Sí, ya no, es no, el único que se ha mantenido más o menos esbelto. A lo mejor porque sabe que el más Ranger adelante blanco, le van a dar trabajo. ¿El Tommy? Ajá. El Tommy sí se volvió peleador de MMA, güey. Sí, está hiper mamado. O sea, ese güey sí te puede madrear en la vida real, ¿eh? Así que vamos con los Power Rangers. Y creo que se va a estar en la película, no estoy así muy seguro. Pues es el único que conserva la figura y le queda el traje, entonces yo creo que sí, güey. Uh-huh. Sí, esos Power Rangers tuvieron un declive horrible, ¿no? Toda la gente se emocionó con la primera temporada, la segunda, la tercera, la cuarta, la cuarta, ya no más. Después hubo en el tiempo, dinosaurios, ninjas, samuráis, doctores, teiboleros. Sí, ya era un degenere horrible, ¿no? Los Power Rangers. Ahora y ya son los trenecitos. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ni siquiera cambiaron las animaciones de los Zords o alguna cosa así. Siempre siguen siendo así como juguetitos en maquetitas japonesas. Y se ven así como bien horribles, pero... Yo, bueno, ya a mí en particular ya no me interesa. Supongo que aquí que le han de haber gustado los primeros, porque que ya ves que es bien fan de los mechas. Pero, pues, no sé, ¿algún otro comentario, muchachos? También hubo una serie de las Tortugas Ninja, ya con los trajes de botarga. Ah, fue cuando salió la Tortuga Ninja mujer, ¿no? Ajá. Sí, de hecho, ahorita está en Netflix esa serie. Están subiendo varias series de aquella época. ¿No salían las de Teenage Mutant Ninja Turtles, la que todos queríamos y amábamos, con la Brin O'Neill que nunca se cambiaba el traje? No. ¿No pasaban eso? Creo que sí, Qué triste. Pero todavía, cuando todavía no llegaba el canal, en aquella época en la que todavía no había decodificadores para el cable y... pues ya podíamos ver a mi primo trepado en un poste, sí, el que me borraba los juegos, trepado en un poste buscando conseguir la señal. Tu primo es en extremo, ¿no? Sí, sí, no solo se dedicaba a borrar memorias. Sí, pues bueno. Feliz. Es como Marquito, pasa de ser bien amable a un desgraciado, ¿eh? Antes eras chévere, ¿qué ha pasado? Sí, ya me lo imagino en el trabajo. Oye, Marqués, ¿qué tal? Muy buenos días. Oye, pásame el reporte. ¡Ah, lo tuvo, maldita sea! Enojado, ¿no? Mi primo me bueno. borraba mis juegos. Sí, pues, me voy a desquitar contigo, voy a borrar tu información. Se va y le borra sus reportes a su vecino, sí. ¿No? ¿Quién fue? Tu no, máquina no, fue formateada accidentalmente a propósito. Sí, eso, nunca dejen su computadora prendida en una oficina, porque neta no saben lo que les pueden hacer. Eso se los digo como consejo. Ajá. Y neta no. Siempre que se vayan, dejen en la contraseña o algo así, porque no saben los desgraciados oficinistas que hay, y les puedan poner algo, ya saben, el típico, soy gay, o una cosa así en el Facebook. Sí, así es. Oye, y ahí se meten todos los días a tu compu. Oye, ahí. Yo soy el que se mete todos los días a mi... a las compus de todos ustedes. Eso sonó algo muy... sonó como feo, pero bueno. Vámonos con el último corte musical. Este fue el tema random, caricaturas de ayer y hoy. Creo que deberíamos hacer un especial como de animes o alguna tontería. ¿Puedo hacer una recomendación de una caricatura actual que es una maravilla y la gente debería de estar viendo? Rick and Morty. Sí, Rick and Morty. Si no la han visto, en serio vayan a ver. Es precisamente de todas estas caricaturas que nosotros veíamos de pequeño, de aventuras y todo. Pero, con humor para adultos. ¿Es de la barra de Adult Swim? Sí. Ah, qué buena barra es esa. Ah, sí, estaba bien. Nos faltó comentar de eso, pues ya. Pero no, en serio, vayan y vean Rick and Morty. No, no se van a arrepentir si les gustan las caricaturas. ¿Puedo ir a verla ahorita? Sí, ahí está en YouTube, corre. Deja el programa, luego regresa. Sí, de hecho están en YouTube, nada más que el problema es que solamente la he visto yo en inglés. Así que si no saben inglés, pues ahí es un buen motivo para empezar a aprender inglés. Porque está muy chida. De hecho, yo sí tuve la oportunidad de verlo por recomendación de Cosmo y está muy chida la caricatura. Y los personajes son como bien. Están como, no, es que sí tienen que ser verla, porque sí es como mucho, ¿cómo le explico? Es como muy noventera, ¿no? En todo lo sí. que llevan y eso. Sí me recuerda mucho. Dice por ahí, apoyen o contraten el canal, en tal caso, ¿en qué canal sale? Pues en Cartoon, ¿no? Si está en Adult Swim. Sí, pero no sé, creo que no lo están pasando aquí en México. Ah, en México. Pero Cartoon ya no hay Adult Swim, creo. No, sí, ¿no? No, ya tiene. Sí, pero en Estados Unidos. Ay. Bueno, ¿y qué, cuál va a ser la conclusión? ¿Quién ganó? ¿Qué caricatura? Sí, pues las que más le gusten a ustedes. ¡Sí! Gana la caricatura que a ustedes les guste. Si a ustedes les gusta ver a iCarly, Drake y Josh, les gusta Hey Arnold y Mazo Sim, pues es un gusto de ustedes. Esto nada más era así como echar polémica, pero pues al final del día ustedes cogen lo que ven, lo que compran y todo este asunto. Así que, pues, gracias por escuchar esta... Ah, My Little Pony, no, eso sí está de la fregada. Pero si pero a Liz le gusta. No. Sí, nada más creo que Choco es el único fan de My Little Pony, entonces junto con las niñas de 2 a 5 años. La animación está padre, yo lo veo como animación. Ay, sí, claro. Sí, no, está súper padre. ¿Cuál es tu favorita? Japonesa. Sparkle, no, Rainbow Dash. Imagínense al Choco en un concierto así como de My Little Pony en concierto, y ahí el Choco ahí solito con puras niñitas y sus mamás. Gritando así, bien loca. El amigo de un amigo me contó una anécdota. Digo, si da tiempo, ¿no? Sí, échale. Que estaba viendo el amigo de un amigo en Netflix con una amiga, iban a ver una película. Pero ves que sale el historial de lo último que viste. Ajá. Entonces vota My Little Pony. Entonces esta chica voltea a ver al amigo de un amigo. Así que, ¿estabas viendo My Little Pony? ¿Really? Y tú, es que vino mi prima. Ah, no, yo no, es el amigo de un amigo. El amigo de un amigo dijo, es que lo vio mi sobrina. Ajá, vino mi sobrina. Pero no, él lo había visto, yo lo conozco, yo lo sé. My Little Pony. Y así fue. Bueno, pues síguela cantando y pues ya omitimos el corto. Dándome la noche. Muchas gracias por acompañarnos. Nos queda claro que Choco es el único fan de My Little Pony aquí en México, hombre. Y vámonos con el último corte musical. También está patrocinado por Choco. Es un tema muy romanticón, dedicada para el buen Marquito. Ya ven que él es el romántico del grupo. Así que vámonos con el último corte, Crush, y regresamos para las despedidas. Should I walk the path I was so glad I had? trust in me is all I have to give. I can't pretend. I can't pretend. I am the wind. And I don't know if I will pass this way again. All things must end. Goodbye. See the sun. Bueno, pues este fue el último corte musical, como les dije, un tema romántico, patrocinado por My Little Choco, como dice en el chat el señor Crush, y ya vámonos a las despedidas. No nos has contado la anécdota satánica, luego nos la cuentas en el siguiente lounge. Me gustaría ya despedirnos de todos. Me gustaría comenzar con el Jesucristo de los videojuegos, la resurrección del Señor en esta época moderna. Cosmo, por favor, despídete. Bueno, gente, gracias por acompañarnos en otro nochecito. Ya saben, el equipo al ahí se va, pero bueno, espero que les haya gustado, perdón por llegar tarde, pero bueno, ya, gracias. No, pues no te preocupes, sabemos que estás haciendo cosas importantes en el mundo. No podemos encontrar ese argumento, sinceramente. Continuando así como lo tengo en Skype, el señor Ice Player, por favor. Ice, despídete. No, pues buenas noches, Dan. No, muchísimas gracias por escucharnos. Ya está en vivo con el recalentado. Y pues buenas noches, espero que les haya gustado el programa. Y pues, nos vemos. Gracias. Choco. Muchas gracias por haber escuchado el programa. Yo estuve solito defendiendo a las caricaturas de ahora. Y pues escojan la que les gusta. Y gracias por escucharnos. No, a ti por venir. A ti por invitarme. No, ahí es tu programa, ya sabes. Me encanta tener aquí a todos en mi Skype. Marquito, despídete. No te pongas acá como extremo. Solamente despídete de la gente, ¿sí? No, ya me voy a relajar un poco. Ya me voy a olvidar de las memorias borradas, esos recuerdos tortuosos del trabajo. Pero bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este lonchecito. Los esperamos ya sea para el próximo o la próxima semana también en el Cinemás. Qué bueno que estuvieron por aquí comentando de sus caricaturas favoritas. Y pues estamos escuchándonos en la próxima. Hasta luego. Así es, nos escuchamos dentro de 20 días. Yo soy otro guión bajo nivel, mejor conocido como Paco, aquí en el lounge. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Mañana tenemos 9-Bits, tenemos el Puch Star con el buen Alarjual y 9-Bits con la guapísima de Cristi. El viernes pues ya no tenemos nada porque el Icarus nos abandonó. Así que pues ya no hacemos nada los viernes, somos flojos y huevones. Y el lunes tenemos Flashback con Cosmo, que ahora sí ya viene Cosmo, ya no tenemos especial de King of Fighters, nada por el estilo. Y ahora sí, nos pueden escuchar con la programación habitual. Mándenle fotos de Janet McCordy y a todo el staff de Reset. Bueno, por lo menos a nosotros sí mándenos, somos bien fans de Janet McCordy. Y pues nada, son las 11:30 de la noche del miércoles 27 de agosto del 2014. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y que tengan muy buena noche. Hasta luego. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.